Sowing, César Mercado, RSK, me encantan, Álvaro, mi reina, y por ti lo malo he dejado, por si te queda una duda, Carmen sabe que yo te amo. Acepto que en mi vida pasada fui un perro, pero fuiste ese borrador que me hizo recapacitar de todo lo malo. Quiero embriagarte de una sobredosis de amor y complacerte con mi amor entre tus manos. Y así lo puedes tú cuidar, que de mi parte cuidaré ese amor que tú a mí me das. Por siempre serás mi mujer. Si lo puedes tú cuidar, que de mi parte cuidaré ese amor que tú a mí me das, por siempre serás mi mujer. Viste, viste, viste que te amo, que para mí tú eres mi reina, de mucha forma demostrado, que sacaste lo malo de mi pasado. Por ti yo soy un hombre nuevo, contigo estoy agradecido. Junior, Steven y Eddie White. Otra más de Mauro, el que produce.